la Constitución es muy clara. Los estados de emergencia económica están regulados en el capítulo, en el artículo 138 y 139 de la Constitución sobre los estados de excepción. ¿Qué dicen esos artículos? Dicen que el gobierno puede solicitar la aplicación de un estado de emergencia económica por 60 días, prorrogables por 60 días adicionales. Y eso tiene que cumplir dos trámites. El primer trámite es que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Y el segundo trámite que sea declarado constitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pero la aprobación proviene de la Asamblea Nacional. De hecho, el artículo 339 es muy claro. Dice, la Asamblea Nacional evaluará y aprobará el decreto de emergencia económica. Que lo pruebe vía su bufete en el Tribunal Supremo sería un acto abiertamente ilegal.